haciendo. Hoy te pensé, recordaba la última vez que yo te besé. No peleamos, nos hicimos mal, pero sabemos que una noche de copa, uno de los dos asumirá la derrota. Nos amaremos y terminamos sin ropa. Somos como River y Boca, como un superclásico. Nos odiamos, pero necesitamos, porque somos fanáticos. Hay de reencontrarnos. Siempre me menciona, me menciona, me menciona. Es que mi rival, que como yo a ti te aguante la chola. Se te lesiona, se te lesiona. Ma, si yo fuera del Real, seguramente tú fueras Barcelona. Por los Colonna, por los Colonna. Tú mi diablo y yo tu diablo. Ese culito va bajando. Quiero jugar, me está calentando. Los penales quiero llevarlo. Yo soy dueño de la zona. Somos un super clásico. Hey. Nos odiamos, pero necesitamos, porque somos fanáticos. Hay de reencontrarnos. Pero esta noche quisiera estar contigo. Que reventemos la habitación. Dame una copa que me vuelvo tu campeón. Nos hicimos mal, pero ahora vamos a jugar bonito. Dale, tirame un centro, que me meto para tu área rapidito. Ya dentro de mi cuarto yo te parto, ponte en cuatro que llego en diez. El partido loca. Lo arreglamos en la cama y nunca alcanza, con dos tiempos vamos por el tren. Nos odiamos, pero necesitamos, porque somos fanáticos.